Bueno, esto es una preocupación mía de hace muchos años, cuando yo llegué a Viedma ya hace 30 años y que también había comenzado en otros lugares donde había trabajado, en la provincia de Santa Cruz, y era cómo los alumnos entendían el territorio y cómo ellos iban conociendo el lugar donde vivían, ¿no? Y bueno, yo lo observaba allá en el viejo Colegio Comercial 14, fue una preocupación siempre de ver cómo entendían este espacio, cómo entendían este territorio. Y de ahí fue que yo empecé a pensar en que, bueno, había cosas que yo decía, ¿no? Viviendo en un lugar tan lindo, un lugar tan interesante y tan atractivo y con tanta con tantos elementos para poder ver y disfrutar cómo era el río, cómo era el mar, cómo era la meseta. Y entonces veía que no había muchos conocimientos, que no sé si no había muchos conocimientos, no había un sentido de pertenencia fuerte y de reconocimiento a su vez del lugar donde vivían. Entonces, bueno, ahí comenzó mi pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué nos pasa en la escuela que estos chicos, sobre todo cuarto y quinto año, que es lo que yo más trabajé siempre en la escuela secundaria, y en la escuela nocturna, que fue mis mayores años en la escuela media, fue en la escuela nocturna. Y bueno, esa preocupación fue creciendo y después, bueno, terminó siendo mi tema de tesis doctoral, ¿no? Claro, porque una cosa es el territorio donde estamos, donde habitamos, pero otra es la representación que nos hacemos de eso. Claro. Es decir, cómo eso está en nuestra cabeza, lo recorremos, no lo recorremos, lo habitamos, claro. ¿No? Claro, es decir, cómo ese territorio, esos espacios, espacios urbanos, espacios rurales, donde prevenían los distintos alumnos, venían de distintos sectores de la ciudad, y también yo lo que observaba era que eso tiene mucho que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestra condición socioeconómica. En definitiva tiene que ver con el lugar, porque bueno, la representación tenía mucho que ver con ese lugar, que a su vez es esa fragmentación que se da en el territorio, que después uno comienza a comprobarlo. Entonces, esa fragmentación también social está impresa también sobre el territorio. Es decir, no solamente queda en una fragmentación socioeconómica, sino también en una fragmentación que se reproduce mucho sobre el lugar, ¿no? O sea que, esto de pensar cómo los jóvenes viven, esto que a veces decimos, bueno, está la Viedma de entre los bulevares y la Viedma de los bulevares hacia afuera. Exacto, ¿no? Eso lo marcan muchísimo. En las encuestas que yo hice en los alumnos, yo tomé los alumnos de primer año, hice encuestas, tomé una muestra en primer año y en quinto año. Lo tomé para todas las escuelas de Viedma, todas. Tomé escuelas privadas, escuelas del Estado, escuelas completas, es decir, yo tomé el universo completo de escuelas medias de Viedma y las encuestas las hice una muestra en primer año y quinto año, porque quería ver si había un cambio significativo en esos cinco años de trayecto del alumno dentro de la escuela media. Y bueno, ahí aparece con muchísima fuerza, en nuestra ciudad aparece con mucha fuerza quienes viven dentro de los bulevares y que viven fuera de los bulevares. Uh-huh. Eso es muy significativo. Y de hecho, bueno, yo hace mucho tiempo, una vez yendo por Viedma, encontré un graffiti que me gustó muchísimo, que estaba en la calle Pueyrredón y Moreno, Pueyrredón y Las Heras, por ahí en una esquina. Y en ese graffiti decía, Viedma no termina en los bulevares. Uh-huh. Y me pareció muy representativo. Muy, muy representativo. Además, los barrios, que es algo muy bueno que tiene Viedma, los barrios tienen mucha identidad, muchísima identidad. Y los alumnos lo sienten eso, ¿no? Que sus barrios tienen mucha identidad y presencia dentro de la ciudad. Que desde otros lugares, o otros sectores de la ciudad, puede ser una mirada negativa. Pero la identidad la tienen y es excelente eso. ¿Por qué no trabajar sobre eso, no? Valorizar eso, ¿no? ¿Esa es tu propuesta con respecto a la enseñanza de la geografía en la escuela? Claro, yo digo, la enseñanza de la geografía en la escuela, y es una autocrítica, es decir, tiene que trabajar de una manera diferente, hay que trabajar mucho con el lugar de pertenencia, y las experiencias que yo tuve con los alumnos, Desde ese lugar fueron muy interesantes, es decir, los alumnos me ayudaron muchísimo. Yo tengo que decir que esta tesis que yo hice, me ayudaron muchos mis alumnos del aula, ¿no? Lo que ellos me contaban, lo que ellos me planteaban, lo que ellos manifestaban con respecto a su lugar de vida, donde ellos vivían, en el barrio. Y esas historias fueron muy ricas, muy, muy ricas y cargadas de sentido de pertenencia, cargadas de responsabilidad, cargadas de conocimiento del lugar. Entonces, eso yo lo aprovechaba mucho en el aula, para trabajar además temas geográficos, ¿no? Temas, la geografía, bueno, como relación entre la sociedad y el medio natural, bueno, qué pasa con los recursos naturales. Y había un reconocimiento muy importante hacia el río, hacia el mar, no tanto hacia la costa, porque los alumnos, con respecto a la costa, hay sectores que la costa es un lugar alejado, muy alejado. Y yo me encontraba con algunos que decían, nunca estuve en la costa, nunca estuve en el mar. Sí. Sin embargo, sí, por ejemplo, el río lo reconoce mucho como lugar de esparcimiento, pero no lo conocen como organizador de este territorio. El territorio del Valle Inferior y de la provincia de Río Negro es el principal eje, digamos, de la economía de nuestra provincia. Sin embargo, ese reconocimiento no está. Bueno, desde lo geográfico hay que trabajar mucho eso, ¿no? Enrique, entonces, mañana a las 7:30 en el Café del Centro Cultural vas a estar presentando este libro. Voy a estar presentando este libro, sí, y hablando sobre todo de los jóvenes y la ciudad, ¿no? Uh-huh. Esta cosa muy interesante que tenemos, que bueno, los jóvenes son activos participantes de la vida de una ciudad y además es el elemento principal, ¿no?, de la construcción de esta sociedad, ¿no?